En la temporada 2013, que nos toca seguir el Evangelio de Mateo, ya apareció la Virgen María el 8 de diciembre, la mujer del Adviento. Apareció otro gran protagonista el domingo pasado, Juan el Bautista, encarcelado. Y ahora aparece el tercer gran protagonista, enorme, tremendo protagonista, hombre de fe y esperanza, que es San José. Escuchamos recién cómo el ángel del Señor se le manifiesta en sueños a José, que ya había tomado una decisión frente al embarazo de su prometida. Obviamente siente que sabe que ese hijo no es de él, y ya había tomado una decisión que era repudiarla en secreto. Dice el texto de Mateo que José es un hombre justo. En la Biblia el hombre justo es el que cumple estrictamente, fielmente los preceptos, la ley de Dios. José no puede tomar a una adúltera, ese es su imaginario, como esposa, pero la quiere tanto a la Virgen que decide distanciarse en secreto de ella. Y esta es su decisión hasta que aparece entonces este anuncio absolutamente imprevisible del ángel que le dice que su mujer está embarazada por obra de Dios. Cuando uno ve estos grandes protagonistas de la fe, sentimos, yo por lo menos siento, que nos queda un poco grande como testimonio, como ejemplo. ¿Qué hombre aquí estuvo en la situación de San José alguna vez? Ninguno. ¿Qué mujer estuvo alguna vez en la situación de la Virgen María? Ninguna. Ellos dos, que son claramente los dos grandes protagonistas del Adviento, ahora me concentro en esta pareja, en este matrimonio, ¿no? Santa María, San José, son enormes. A todos nos queda grande y, sin embargo, hoy se nos anuncia este testimonio de José porque nos sirve a nosotros. Y me gustaría compartir con ustedes en qué sentido puede servirnos la reacción, la respuesta que da José a este tremendo anuncio del ángel. José entonces dijo, ya había tomado su decisión y la cambia. Dice el texto al final del Evangelio de Mateo que él lleva a María a su casa. No temas, José, lo que fue concebido en tu mujer es obra del Espíritu Santo. Y entonces el ángel apoya su argumento diciéndole, se cumple en ella lo que ya había dicho el profeta Isaías. La Virgen está embarazada y está a punto de dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa en hebreo Dios con nosotros. Nosotros escuchamos el texto de Isaías, la primera lectura de hoy. Es un texto que pertenece a un tiempo, una época. Isaías es un asesor, un profeta, asesor y poeta también, de un rey en Jerusalén, el rey de Judá, Ahaz. Ahaz está en una situación muy difícil políticamente, yo diría una situación imposible. Está por recibir la invasión de los asirios desde muy al norte, un gran imperio en ese momento. Los dos reinos más chiquitos que están inmediatamente al norte de su territorio, que son Efraín o Samaria, digamos, y Damasco, Siria, los dos quieren hacer una alianza tripartita, digamos. Siria, Damasco y Efraín y Judá. Entonces lo quieren embarcar a Ahaz en esa triple alianza en contra de los asirios. Ahaz dice, yo si hago alianza con el más grande. Voy a hacer alianza con los asirios en contra de estos dos. Lo cierto es que cualquier decisión política que tomara tendría que después agachar la cabeza y someterse al poder del rey predominante, el de los asirios, el de Damasco, el que fuere. Su reino, el de Judá, digamos, está en el horno. En esa circunstancia se le presenta a Isaías y le dice, pedir una señal a Dios. No, dice Ahaz, no voy a tentar al Señor mi Dios. Bueno, vos no vas a pedir una señal, pero yo te la voy a dar igual, dice Isaías. Y ahí viene la señal. La Virgen está embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La expresión, la Virgen, en otras traducciones también es la doncella o la joven, porque la palabra hebrea alma significa las tres cosas. Joven, doncella, virgen, que claramente en los tiempos bíblicos eran vírgenes, las doncellas y jóvenes. Y entonces, ¿quién es esa joven que está embarazada y va a dar a luz un hijo? Es la mujer, una de las mujeres de Ahaz. De hecho, la sucesión de Ahaz estará garantizada. Su rey sucesor va a ser Ezequías, el niño que va a nacerle como hijo de su mujer. Por tanto, la señal es, Dios con nosotros se va a llamar a este hijo, Ezequías. ¿Por qué? Porque Dios te garantiza que aún en esta coyuntura política imposible, Dios va a estar con nosotros, con nuestro pueblo. Ese es el argumento que utiliza el ángel para convencerlo a José, que rápidamente se siente convencido y toma una decisión. Ahaz no le hizo caso a la señal de Dios, no le interesó recibir esa señal de Dios, él tenía sus proyectos políticos. En cambio, José sí cambió de decisión y se la llevó a María a su casa. El texto griego dice algo más fuerte que llevarla localmente de una casa a otra casa. La lleva a María a su vida, a sus cosas más íntimas. ¿Se acuerdan? Hago zapping ahora. ¿Se acuerdan en la cruz, en el Evangelio de San Juan, cuando está María y el discípulo amado? Y Jesús le dice a María, María, he ahí tu hijo, y al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa, dice el texto de Juan. La recibió entre sus cosas más íntimas, la llevó consigo, unió a María a su vida. Esto es lo que significa el texto original. Y entonces, que José haya llevado a María a su casa significa que la metió en su vida, en su existencia. Así, embarazada virginalmente y todo, la vida de María iba a ser vida suya y su destino el suyo. Y esto es la fe. Involucrarse entonces en un destino que es el que Dios quiere para nosotros, en un proyecto, en un plan que Dios quiere para nosotros. Claramente José era un hombre de fe antes de recibir este anuncio, pero ahora Dios lo invita a jugar en las grandes ligas de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de nosotros, todos nosotros somos creyentes, y ¿cómo vivimos quizás la mayor parte de nosotros nuestra fe? Bueno, tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestros planes, tenemos nuestros ideales, armamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y le pedimos a Dios, porque somos hombres y mujeres, desde que nos ayude a cumplir nuestros planes. Es decir, que cuando no podemos con nuestras propias fuerzas llevar adelante nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, cuando tenemos algún problema de salud o laboral o de relación, entonces ahí nos acordamos, llamamos 0800 Dios, rueda de auxilio. Dios rueda de auxilio. Cuando yo no puedo con mi plan, que Dios me ayude a cumplirlo. Bueno, esto no es la fe. La fe no es meterlo a Dios en mi plan para que me ayude a cumplirlo, sino abrirme yo a su plan para que con su ayuda pueda vivirlo. Y entonces el plan de Dios es un mega plan. Tenemos que reconocer que a veces nuestros proyectos son pequeños, están diseñados a la medida de nuestros temores o de nuestras comodidades o egoísmos, y queremos que Dios bendiga ese terrenito de 2 hectáreas por 2 para que podamos ser felices, y Dios quiere hacernos más felices introduciéndonos en su plan y mostrándonos que la vida nos sorprende. A veces gratamente, otras veces con confusión, con imprevisiones. A María, el anuncio del ángel, a José, el sueño y la revelación de este ángel lo sorprendió. Y por eso es que en los dos casos, María y San José, el ángel les dice, no temas. Cuando la vida sentimos que nos queda grande y sentimos que nos van a golear porque no tenemos en nosotros la fuerza, también nosotros tenemos temor. Y el riesgo es, insisto, que Dios se convierta en el auxilio para que nuestro pequeño plan se cumpla. Y tenemos miedo que no se cumpla. Y Dios quiere decirnos, no, vos tenés que subirte a mi plan. Mi plan es mucho más grande. Y es más grande significa que estamos para más. Él quiere darnos más. Pero eso mismo significa que nos involucra y nos pide también más. Y por eso es que nos asustamos con las imprevisiones, con los accidentes de la vida, chiquitos o a veces grandes, y con razón. Eso, todo eso que pueda pasarnos, a San José le pasó que su mujer estaba embarazada del Espíritu Santo, a ver si nos ubicamos, digamos, si hay algo imprevisible. Bueno, a nosotros nos pueden pasar cosas imprevisibles, todo está incluido en el plan de amor de Dios sobre nosotros. Y Él nos garantiza que si nosotros tomamos una decisión de fe, de abrazar la vida, esto que hace José, la lleva a María a su vida, a su casa, si nosotros abrazamos nuestra vida, esta mujer, este hombre con el cual me cuesta, este hijo, esta hija que me está costando, este viejo, este prójimo, esta realidad, yo mismo que me estoy costando a mí mismo más, si yo abrazo mi vida, abrazando así el plan de Dios, Él me va a dar su gracia. Por eso es que la fe no significa que Dios, a ver, bendiga mis temores con una vida fácil a la medida de mis temores. O bendiga mis egoísmos y mis comodidades, mis proyectos burgueses para que Dios sea el garante de que todo me va a ir bien en chiquito. No, Dios nunca se va a dejar meter en esa cajita feliz que nosotros diseñamos como plan de felicidad familiar o personal. Dios nos va a invitar siempre, nos va a poner la 10 del Barcelona, la de Messi nos va a poner, en la fe hablando, obviamente, para decir, flaco, yo quiero que vos, mujer, vos, hombre, estén subidos a mi plan. No me hagan bajar al plancito de ustedes. Y claro, subidos al plan de Dios, ese plan no significará que Él nos va a mortificar, que Él nos va a probar, como una especie de mortificación por las adversidades que nos... No. Nos va a decir que su plan es la vida que yo estoy viviendo, que nunca es controlable, nunca es del todo programable. La vida no es no es una PlayStation, digamos, aunque querramos manejarla, sino que la vida es lo que se nos dio y podemos vivirla, insisto, abiertos confiadamente en la fe a Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja que Dios le da a María y a San José, como se la dio en su momento al rey Ahaz, el Emmanuel? Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Y yo les digo ahora, nosotros tenemos un problema. El problema es el reverso de la ventaja. La ventaja es que Dios está con nosotros. Nuestro problema es que Dios está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, no vamos a zafar de un gran plan sobre nuestra vida, con un montón de sorpresas, con un montón de imprevistos, con un montón de cosas que yo no hubiera ni siquiera imaginado ni deseado capaz, pero está en mi vida porque Dios está con nosotros y me llama a algo grande, y por eso entonces la ventaja es que Él está, la desventaja es que Messi juega en nuestro equipo y no es fácil jugar con los grandes. Sin embargo, a esto Dios llamó a una nena, a una chica de 14, 15 años, María, a un pibe de 16, 17, 18, como San José. Y termino entonces, como qué linda el ícono. Imagínense los jóvenes de la parroquia, ¿no?, que están acá hoy. Chicos de su edad, o menos que ustedes. Dios los llama a jugar en las grandes ligas de la fe. A María, no temas, María. Y María dijo, hágase en mí según tu palabra. Y no temas, José. Y José dijo, bueno, la llevo a María conmigo a mi casa. Esto es la fe. No tenerle miedo a la vida y a las sorpresas de la vida. No quedar acorralado, encerradito en mis miedos, en mis temores y mis comodidades. No apostar al amor de la pareja, digo, del noviazgo, de la pareja, después de una familia. No tener miedo a la época al que les toca vivir. No tener miedo, por lo menos ese miedo que paraliza. Si el ángel le dijo a María y a José que no tengan miedo, que sí que tenían miedo. Bueno, ok, el miedo está bien, pero que no nos paralice como a ella, como a él, que tomaron la decisión de ser los padres de Jesús. Enorme regalo, enorme compromiso, responsabilidad. La vida cristiana es un enorme regalo, Dios con nosotros, y por eso mismo una gran posibilidad y entonces una gran responsabilidad. No le tengan miedo a vivir la vida, entonces, le digo sobre todo a los jóvenes, apuesten a lo grande, apuesten a opciones de amor grande, de entrega grande, porque Dios está con ustedes, Dios está con nosotros. Bueno, abrámonos a esta presencia en la próxima Navidad y tratemos de ser de verdad hombres y mujeres de fe. Tenemos estos dos grandes íconos de la fe, María y San José, los que se abrieron al sorpresivo, inesperado plan de Dios y lo abrazaron con amor hasta el final. Que nosotros podamos hacer lo mismo.